hace hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. El caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho mejor un salto mortal. Y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltara el circo llegaría a su fin. Ya nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Soñaba todavía con el trapecio y él pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca, invernal, tras el ensayo. No pudo resistirlo más, se subió en el travesaño. Y al verse la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez. Y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado. Pues ya no venían niños a la función. Retirado en algún lugar de las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando los ve llegar a lo lejos, él se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable. Sería yo el culpable si no asumiera la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzguen mal, Dios me hizo.